Bien, bien. Te comentaba que en realidad nosotros lo que llevamos adelante, lo que realizamos este viernes, no es un cierre de actividades, de hecho, el trabajo continuo, sino que lo que llevamos adelante es la tradicional jornada, la histórica ya jornada, 25ª jornada de horticultura, donde concentrar, juntar, reunirnos con todo el técnico, docente. Juan Manuel, vos sabés que se corta la comunicación. Como para llevar adelante una extensión, una comunicación y un ida y vuelta con ellos en cuanto a lo que estamos trabajando en el CEDER y mostrándole los ensayos de distintos cultivos, distintos materiales, para que bueno ellos puedan también ir teniendo esa alternativa en sus explotaciones. O sea que, en realidad, no es un cierre de actividades, sino, bueno, los cultivos están entrando en plena producción, con lo cual hay un trabajo continuo de toma de datos, rendimientos, tolerancia a enfermedades, días, ciclos, o sea, en ese sentido, en el área de horticultura, hasta mayo, abril, mayo, que se levantan los cultivos, es todos los días, el control, el mantenimiento, regar, el cuidado y demás de todos los cultivos. Claro. Lo que se realizó este viernes fue la 25ª jornada de horticultura organizada por el INTA y CERET, acá en las instalaciones del CERET. Bien. Juan Manuel, ¿cuántas escuelas participan o con cuántas escuelas ustedes están trabajando? ¿Y qué le ofrecen desde el CERET a esos establecimientos? Bueno, es bueno porque remarcarlo, como estás preguntando, porque el trabajo con las escuelas de los distintos niveles, tanto primarios como secundarias, escuelas técnicas, todas aquellas escuelas que llevan adelante un proyecto hortícola, se inician desde acá, digamos, viene primero la consulta, el asesoramiento, se trata de armar y ayudarlos a armar el proyecto, qué idea tienen, qué es lo que quieren llevar adelante, y obviamente con la capacitación de los docentes que van a tener a su cargo la producción o la explotación de este invernadero o de la forma que lo lleven adelante. Nosotros estamos atendiendo, tenemos en distintas localidades. Y además de eso, lo que es constante es las visitas de las escuelas a poder ver acá lo que se puede llegar a replicar en las escuelas. Hay módulos destinados a replicar, a que pueda ser replicado por familias, y hay módulos para que puedan ser copiados, replicados en escuelas. Así que, mira, este año llevamos alrededor de casi 2.000 alumnos que han pasado por acá por la instalación del CERET, van arriba de 60 escuelas con distintos grados o con distintas divisiones A, B, digamos, distintas con sus distintos grados. Así que eso es también constante durante todo el año, ¿no? Claro. Juan Manuel, ¿y qué le ofrecen ustedes? ¿La capacitación, pero también productos? ¿O la semilla, no, digo, o no? Sí. Lo que trata de hacer el CERET en este caso es primero el acompañamiento, como para poder diseñarlo al proyecto y bueno, poder hablar y ver con ellos cuál es la idea. Una vez, digamos, analizado la factibilidad de eso, seguramente que continúa con un asesoramiento, pero también lo importante es que desde acá, desde el CERET, se hace la provisión de los plantines, que eso es, digamos, fundamental a la hora de tener éxito luego en la producción, porque no hay comparación entre, bueno, lo que produce un plantín con una excelente genética, con cuidados y demás, como se obtienen desde el plantinero de alta tecnología que hay aquí, con, bueno, tratar de hacer los plantines en cada uno de los lugares. Entonces, además de que eso ahorra un tiempo muy importante, ¿no? Directamente del plantil al invernadero o al lugar donde se va a producir, ya como que allana el camino y es mucho más rápida la producción. Así que más allá de el asesoramiento, el acompañamiento en cuanto a al proyecto, también desde acá se provee de los plantines y luego de un seguimiento también de los cultivos. Claro. ¿Y los plantines de qué son? ¿Qué es lo que producen? Mirá, nosotros tenemos un plantinero, como te decía, de alta tecnología, que tiene todas las variables controladas, tanto de humedad como temperatura. Lo que posibilita que podamos tener producción de plantines durante todo el año y homogéneos, digamos, homogéneos entre bandejas y a lo largo del año, digamos. Nosotros podemos tener el mismo plantín en enero que en junio o en julio, y eso da la posibilidad de una continuidad de explotación, de producción en cada uno de los establecimientos. Entonces, plantines generalmente, o la gran mayoría, son de lechuga, que es lo que más se produce, pero bueno, ya alrededor de... Nosotros los plantines para la muestra ya los comenzamos a... La semilla se va a germinación alrededor de junio, julio. Luego de la germinación está el periodo de crecimiento del plantín en el plantinero, y nosotros acá, como tenemos invernaderos también calefaccionados, podemos hacer el trasplante de los tomates, ají, berenjena, todo lo que es de fruto, que es de verano. Nosotros estamos anticipándonos y estamos más o menos en agosto, primero de agosto, trasplantando. Pero bueno, para todos aquellos productores que no tienen esa posibilidad, o también para los que hacen la producción afuera, alrededor de septiembre se comienza a entregar los plantines de tomate, ají, berenjena, todo lo que sea de fruto, y durante todo el año se hacen plantines de lechuga, acelga. Bueno, si hay algún productor que por ahí nos pide específicamente o especialmente algún tipo de cultivo, hasta nos han traído la semilla, nosotros a través de la semilla obtenemos el plantín y luego le entregamos la bandeja. Eso también es una alternativa que le ofrecemos a los productores. Hay productores que le gusta una determinada variedad, o hay veces que hay productores que también han trabajado con injertos, con tomates injertados. Bueno, todo eso nosotros, a pedido de los productores, también es un servicio que le podemos dar desde aquí. Claro. O sea que, además, porque agregaste recién, y estamos hablando de productores, además de las huertas escolares, ustedes también abastecen al mercado privado, vendría a ser, a productores locales, sí, con sí, plantines. Sí. Claro. Está la Asociación de Productores Hortícolas, que trabaja permanentemente con nosotros, y también, bueno, hay productores de toda la provincia, tenemos casos de productores grandes, bueno, exitosos también, en Tuay, en distintos lugares, que proveen plantines de acá. Yo te diría que alrededor del 80% de los productores proveen de los plantines de aquí de Ceret, y todos los que sean las huertas ya escolares, municipales. Hay muchísimas huertas municipales que están, bueno, siendo atendidas de acá. Y también este año lo que marcábamos nosotros es que fue muy, muy importante la cantidad de personas que se acercaron a Ceret a retirar plantines para su, bueno, huerta domiciliaria, para su consumo, de a 5 plantitas de tomates, de a 5 de ají, de a 10 lechugas, digamos. Eso fue este año marcadamente superior a años anteriores, con lo cual eso es muy importante y es muy grato, porque, la gente está viendo la posibilidad de producir su propia verdura, que es de calidad, que es una verdura fresca y que lo puede hacer en el patio de su casa. No necesita de demasiada tecnología tampoco como para poder llevar adelante una producción de verduras. Claro, sí. Estoy imaginando con el precio que tienen las verduras en el país, es una buena decisión. Si uno tiene un pedacito de tierra en el patio de su casa, empezar a producir su verdura. Juan Manuel, aprovecho y te consulto, porque el Ceret también tiene la producción y, bueno, la comercialización de los productos Mamú. ¿Cómo está Mamú al día de hoy? A ver. La fábrica está trabajando también normalmente. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la calidad de los productos, la inocuidad de los productos, y también con una llevando adelante una transformación administrativa en el sentido de poder estar, bueno, tener las herramientas y estar adecuado a poder tener una logística de distribución más amplia. Así que, bueno, estamos distribuyendo en 22 localidades, pero se está trabajando mucho en el tema tanto administrativo como dentro de fábrica en cuanto a la calidad y inocuidad de los productos, con adecuación de equipos, de, bueno, sala de producción y demás, como para estar en condiciones de poder bueno, aumentar la cantidad de comercios y localidades hasta donde se está llegando. Claro. O sea que con producción podrían abastecer a más localidades, o tienen producción como para abastecer a más localidades, o no, tendrían que ampliar la capacidad. No. La producción no es, digamos, la limitante. Se puede ampliar la producción. Lo que digamos es, como te decía, trabajar fundamentalmente en obtener los productos siempre de la misma calidad que estamos teniendo, tratando siempre de mejorar, y el punto es administrativamente y comercialmente poder aumentar esa cantidad. Nosotros estamos atendiendo en total 296 lugares de entrega, por así decir, porque entre escuelas, comercios, supermercados, los dos camiones que hace la logística de reparto directamente desde el CERET están atendiendo 296 puntos, digamos. Claro. Entonces, sí. Es importante poder administrativamente y logísticamente estar preparados para poder aumentarlos, ¿no? Bien. Bien, Juan Manuel, no sé si quedó algo para que nos cuentes, nos digas, si no... No, agradecerles, como siempre, poder contar más que nada también lo de la jornada hortícola. Sí. Este año, a principio de año, desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia de La Pampa se había comenzado a diseñar sobre la realización de esta jornada, con algunos puntos también que siempre, bueno, son líneas de acción que se transmiten desde los dos ministerios y que, bueno, hemos podido llevar adelante, y que ha sido una jornada exitosa, donde, bueno, pudimos concentrar a todos los que están relacionados e interesados en la horticultura y poder mostrar el potencial que tiene la horticultura en nuestra provincia. También de destacar, porque siempre se busca ser un lugar de referencia, y bueno, este año ha venido gente de localidades de provincias vecinas que también se van sorprendidos con esto, así que bueno, gracias a ustedes por poder difundir lo que se hace desde aquí a través del Ministerio de la Producción y Ministerio de Educación aquí en el CERET. Juan Manuel, muchísimas gracias a vos por estos minutos, que tengas buen día. Un abrazo para ustedes, Pablo, hasta luego.